En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es el primer lunes del mes de abril, lunes 3 de abril de 2017. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, también desde la gran pantalla en Teleelch para todos los que nos sintonizáis en la TDT o también para los que nos escucháis o veis en nuestro portal multimedia desde cualquier parte del planeta Tierra. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. El Elche vuelve a perder, cayó derrotado en Córdoba por 1-0. La historia se repite. Los andaluces con muy poco se llevan los 3 puntos y salen del descenso. Un gol del ex blanquiverde Héctor Rodas en el minuto 80 y de chilena, tras un fallo defensivo que provocó el córner, hizo hincar la rodilla a los de Toril, que previamente estrellaron un balón en el palo tras testarazo de Borja Valle. Los franjiverdes vuelven a fallar en las dos áreas y se acercan peligrosamente a la zona de descenso, que ahora está a 3 puntos de distancia. Fabián se retiró lesionado y, de confirmarse la fisura en el dedo del pie, podría estar de baja más de 2 meses. El objetivo es sacar los puntos de los 2 próximos partidos consecutivos que se van a disputar en el estadio frente a Sevilla Atlético el domingo de Ramos, es decir, el próximo domingo a las 4. Y el sábado santo, también a las 4, el Elche vuelve a jugar en casa frente al Numancia. Precisamente esta noche se enfrentan Numancia y Sevilla Atlético en el último partido de la jornada. Analizaremos lo que sucedió ayer, la situación que ha cambiado radicalmente de hace 9 días a hoy. Antes de jugar frente al Zaragoza, todo el mundo tiraba quinielas de todavía luchar por el playoff si se ganaba. 9 días después, el Elche está a solo 3 del descenso. Abrimos escaparates y enseguida volvemos desde aquí, desde el 101.4, en este lunes de tertulia. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base, gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres Hermanos Bri, los especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y, si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. The Game Factory, tu salón de juegos y mucho más. The Game Factory, ven a vivir los mejores eventos deportivos en nuestra pantalla super gigante, con coctelería y sport bar. Y además, prueba nuestro menú Champions. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. The Game Factory, en Avenida Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. La octava Expo OLED Motor de Grupo Serrano Automoción vuelve con precios que son un auténtico regalo. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la octava Expo OLED Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de porteros? Footcoach 10 Formación y Goalstop unen sus fuerzas para ofrecer cursos especializados de entrenador de porteros en 4 jornadas. En Elche los cursos se realizarán el 18 y 25 de mayo y el 1 y 8 de junio en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Toda la información la podrás encontrar en Facebook y en el teléfono 638-895-527. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, ahora también en Crevillente y Alicante. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Y precios especiales en Cafetería Gintonería. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, Carretera Crevillente, frente Abrico de Pot. Y en Alicante, en Gran Vía, frente Hospital General, junto Ibermutuamur. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en directo en el 101.4. La tertulia, ya os puedo asegurar que ha comenzado antes de abrir micrófonos y está calentita. La verdad es que ver perder al Elche nunca gusta, y menos cuando enlazas dos derrotas seguidas que han pasado, pues eso, de 9 días de hablar de playoff a hablar de 3 puntos, un partido de distancia con el descenso, cuando llegamos a la recta final, a lo que suele decir todo el mundo que es lo más importante, los últimos 10 partidos. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Salazar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, 1-0. Es un resultado, iba a decir, justo. La justicia la marcan los goles y aquí poco que hay que discutir, pero viendo el partido, ¿esperabais que el Elche perdiese ese encuentro? Hombre, teniendo en cuenta que el Córdoba se jugaba la vida, sí que es cierto que siempre cabe la posibilidad de que se pueda perder, pero de ahí a que se pierda de la manera en la que se perdió, hay mucha diferencia. Porque es lo que comentábamos antes, Jorge y yo, tú puedes morir matando, ¿no?, entre comillas, y con un Elche que es valiente, arriesgado, que, bueno, que va a tumba abierta, puedes caer de muchas maneras, pero que caigas otra vez más fruto de un error tuyo, es que son 32 jornadas en las que ha habido 32 errores, pero no en todo se ha penalizado de la manera que se ha penalizado, pero ese fallo siempre pasa, ese fallo, esa desconexión, ese algo. Siempre es habitual. Hablamos de que este no es un equipo regular. Es un equipo regular en los fallos, porque siempre pasa algo. Y bueno, la clasificación al final te pone donde te mereces. Sí que es cierto que yo ahora mismo estoy preocupado, igual que todos. Y después de las sensaciones después del partido, pues son tristeza, decepción. No sé, yo creo que todos acabamos cariacontecidos, alicaídos. Podría decir un montón de adjetivos nada buenos. Pero es triste ver cómo tú mismo dilapidas algo que podrías haber conseguido, porque al menos el Elche sí que se merecía empatar, al menos. Ya te digo ganar, porque tuvo ese palo, porque tuvo muchas más en la segunda mitad, pero al menos un empate. Pero si eres tú el que te disparas en el pie, ya puede ser el Real Madrid, pero no. A contracorriente muy difícil luchar. Y así está el equipo. El partido, Jorge, ¿Qué sensación te deja? La primera reflexión que haría sería que llevamos todo el año buscando dos victorias consecutivas y lo que hemos conseguido han sido dos derrotas consecutivas justo en el momento más decisivo de la temporada, ¿no? Siempre se habla en segunda división una liga tan larga de 42 jornadas que las 10 últimas son las que marcan al final el destino de todos los equipos, ¿no? Parece que hasta la jornada 32 los equipos se van situando, van sumando puntos, van cogiendo, digamos, gasolina para la recta final de los 10 últimos partidos. Y el Elche lo ha hecho, pero de forma negativa. Se ha posicionado y afrontamos los 10 últimos partidos para luchar por la permanencia. Es lo que hay, es la triste realidad. Y es a lo que se va a luchar por la permanencia, ¿no? Dicho esto, ahora es cuando hay que atarse los machos, ahora es cuando los jugadores tienen que dar un paso adelante de verdad, cambiar esta dinámica negativa que nos ha llevado hasta aquí, y el que esté comprometido y el que quiera realmente darlo todo por la camiseta tiene que estar el domingo a dar un paso al frente contra el Sevilla Atlético. Dicho esto, el partido de ayer al final es lo que ha dicho Pablo, ¿no? Primera parte donde prácticamente ninguno de los dos equipos arriesgan, partido típico de segunda división, con muchos miedos, dos equipos históricos metidos en la parte de abajo con un absoluto respeto, ninguno quiere atacar, y en la segunda parte, cuando el Elche es el único equipo que da un paso adelante, no, tampoco es que se tira tumba abierta por el Córdoba, pero sí que es verdad de que es el único equipo que hace méritos por suficientes como para ganar el partido. Para mí tiene tres ocasiones claras de gol, y hasta el minuto 35 de la segunda parte el Córdoba ni siquiera pasa del medio campo, y sin embargo una jugada absurda como tantas veces esta temporada nos condena a venirnos con cero puntos del Arcángel, ¿no? Eso es muy muy preocupante, ¿no? Al final el mal despeje de Luis Pérez, luego el córner fatal defendido, Pedro en el palo, está pegado al palo, la trayectoria del balón va hacia él y parece que se aparta, un jugador como Héctor Rodas de 1,95 se le deja hacer una chilena dentro del área. Al final son fallos de concentración que te hacen perder el partido, ¿no? Dicho esto, si al final buscamos la victoria prácticamente todos los partidos de forma jugando al fútbol mejor que el rival, pero no se consigue, creo que hay que tomar alguna medida, porque esto al final van pasando las jornadas y cuando juegas mejor pierdes, y cuando juegas peor pierdes, y cuando juegas mejor también pierdes. Paco García, ¿cómo lo ves? Bueno, pues ya más o menos yo creo estoy de acuerdo con el análisis que habéis hecho, pero bueno, al final es lo que llevamos hablando durante mucho tiempo, es decir, este Elche, ¿dónde se merece estar? Pues al final yo creo que el partido del domingo demuestra que se merece estar donde está, es decir, con un equipo como el Córdoba, porque al final la sensación que deja es que yo no vi a un Elche como cuando fue a Nastic, un Elche que quería el partido desde el primer minuto. Lo vi un poco más conservador, es decir, y cuando tienes a un Córdoba que sí que se veía la sensación esa de estar tembloroso, es decir, de un equipo medio, no en la situación del Elche, pues esos equipos como les dejes al final y especules, pues al final puede pasar lo que pasó, que al final volvemos a lo mismo de que estamos hablando casi siempre, es decir, el Elche tiene esos momentos de lúcidos de buen juego que crea ocasiones, pero es que en cuanto comete un fallo le penaliza mucho y al final pues te vienes con un 1-0 y, como bien dicen los jugadores, pues con cara de tonto, ¿no? Pero al fin y al apuesto, es decir, yo no había un Elche con una necesidad imperiosa de ganar allí, la sensación que me dio a mí. Siempre volvemos un poco a que si es intensidad, a que si es el momento de la clasificación en la que estás, pero yo no vi un Elche en el que sí que es cierto que yo, bajo mi opinión, si hubiera apretado un poco más en la primera parte de inicio y le hubiera pegado dos o tres sustos al Córdoba, yo creo que el Córdoba hubiera incluso bajado más, porque el Córdoba está claro que no hizo nada, estuvo esperando su momento y al final lo aprovechó pues en una de las debilidades del Elche, que es el balón parado, que es muy importante en segunda división. Y con esa cara nos quedamos todos. Luego terminó el partido, a mí me preocupa una cosa, y es que Toril se agarra al discurso de que suelen ser mejores, que con muy poco les penalizan, pero claro, es que eso no sirve para sumar puntos. Entonces, es una situación muy peligrosa porque llevo escuchando ya tiempo si este equipo está preparado, está diseñado y va a soportar la presión de tener que luchar por el descenso si se mete ahí atrás, que todavía no está metido de lleno porque tiene equipos por detrás, pero como se le ocurra pinchar uno de los próximos dos partidos en casa, sí se mete de lleno. Entonces, no sé hasta qué punto os preocupa el hecho de que este equipo no tenga esa intensidad, no esté preparado para saber manejarse en esas situaciones donde hay que tirar de mucho oficio, de veteranía, que no será por veteranía en esta plantilla. No sé hasta qué punto estáis preocupados o pensáis, claro, el que quiera pensar en positivo, ganar los dos partidos en casa contra rivales de perfil medio como son Sevilla Atlético y Numancia, que son los dos próximos partidos, te metes en 45 puntos. Eso es ponerte a las puertas de la permanencia. Pero claro, tienes que hacer en el peor momento lo que no has hecho en toda la temporada. Entonces, ¿hasta qué punto os preocupa veros o ver al Elche a 3 puntos del descenso? A mí me preocupa seriamente, porque yo creo que este equipo no está confeccionado para luchar por el descenso, ni para sufrir, ni para manejar situaciones de mucha, mucha tensión. Porque lo ha demostrado durante toda la liga, que los momentos en los que se ha titubeado un poco, te has ido al hoyo, y eso es así. Y más cuando tú concedes tantas facilidades detrás. Estábamos hablando de que la segunda vuelta se había experimentado cierta mejoría y cierta solvencia en defensa, sobre todo con la incorporación de Túñez. Pero es que cuando los centrales, que son los que antes cometían los errores defensivos, por fin cuajan y hacen un muro sólido, son los laterales los que fallan por sus costados y los que propician que vengan los goles. Luis Pérez, no sé qué le verá el entrenador. Yo imagino que esa faceta ofensiva gusta mucho, pero es un jugador que ha costado ya varios puntos. Sí, eso para empezar. La derrota del Levante. Eso para empezar. Penalti, y el otro día. Es decir, que son cositas que tienes que tener en cuenta. Y yo voy más allá. Yo creo que cuando un entrenador no consigue dar con la tecla, algo falla sobre la base. No sé si es que el equipo desde un inicio no está bien trabajado. No sé si se llama bien trabajado, pero algo falla, ese fallo no se ha conseguido dar con él, porque pasan las jornadas, se siguen cometiendo fallos. Sí que es verdad que son fallos individuales, pero cuando esos fallos individuales son constantes, algo está fallando, hay un problema, hay un patrón, hay algo que puedes atacar y puedes corregir y no se está haciendo. Y eso es peligroso. Yo creo que estos dos partidos, como bien has dicho antes, pueden marcar un poco el devenir del equipo en la liga, porque si consigues salvar estos match points, como se llama, puedes respirar algo más tranquilo. Pero es que este Elche está demostrando que no puede respirar tranquilo nunca, porque en el momento en el que tú parece que te hayas acomodado, te llevas los sustos y otra vez con el agua al cuello. Yo creo que ninguno pensábamos que nos podíamos poner a 3 puntos del descenso, pero bueno, ahora se ha tocado de fondo, es momento de cambiar. Yo creo que este equipo necesita un impasse, necesita pensar, hacer algún cambio, no sé si bien cambiando el entrenador o haciendo una conjura o no sé cuál es la fórmula, pero se necesita algo, o como bien ha dicho Jorge antes, que los jugadores más veteranos den un paso al frente, pero también hay que tener claro que no todos los jugadores veteranos son de la cuerda del entrenador, es decir, que hay mucha amiga aquí. Y pues eso, yo creo que se necesita un cambio, esa reacción, y cuanto antes se tenga mejor, porque si no se va a pasar muchos apuros. Ahora os preguntaré sobre eso, sobre lo de si es bueno agitar ahora el panal con el cambio de entrenador o no, pero no me lo chafáis todavía, que Pablo ya se ha adelantado. Sobre la preocupación sobre el descenso, Jorge, ¿hasta qué punto te preocupa a ti? ¿O crees que hay margen, tiempo y fútbol suficiente para solventarlo sin tener que irnos a las últimas jornadas a sufrir? Preocupado ya estoy, porque estar a 3 puntos del descenso es, para mí, estar ya en el meollo, ¿no? Es decir, el margen ya es un partido, no es más, ¿no? Puedes perder, es difícil que todos los que están a 3 puntos ganen, está claro, el fin de semana siguiente aún perdiendo tú, posiblemente continúes a 3 puntos, pero ya estás a un partido de diferencia, por lo que ya prácticamente estás obligado a sumar el día del Sevilla Atlético, el próximo domingo, ¿no? Para mí se falla en las dos áreas. Es que no simplemente estamos empecinados en que se falla siempre en el área defensiva, ¿no? Es verdad de que ayer el gol del Córdoba es un error defensivo de nuevo, desde mi punto de vista individual. Pero es que en ataque, no sé si analizamos los últimos partidos, exceptuando el partido de Tarragona, ha bajado mucho la pegada del equipo. No metimos gol, la semana pasada contra Zaragoza no metimos gol y ayer no metimos gol. Y estoy hablando de que en los dos últimos partidos, en Zaragoza y ayer Córdoba, por lo menos 10-11 ocasiones de gol claras hemos creado. Estoy convencido de ello, por lo menos 3 o 4 ayer y 7 u 8 el día del Zaragoza, y no hemos sido capaces de materializar ninguna ocasión de gol, ¿no? Es decir, que es que al final no solo hemos perdido fuelle en la parte de atrás o continuamos la mala racha de toda la temporada en la parte defensiva, ¿no? Sino que en la parte ofensiva la pólvora está mojada, ¿no? Lo siguiente, no hay ningún jugador que vea puerta con claridad, ¿no? No sé si al final, analizando las últimas jornadas, te das cuenta de eso, de que nos cuesta un mundo hacer un gol, ¿no? Dicho esto, yo estoy con Pablo de que aquí tiene algo tiene que ocurrir, que espolee el equipo de forma positiva. Ya no sé si hablar de cambio de entrenador, nadie lo sabe, ¿no? Otras veces se ha cambiado el entrenador y la dinámica ha sido peor aún, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay existe ahí, no sé, pienso en una reunión de capitanes con la directiva o algo para que esto se tome un rumbo, porque al final la verdad que el entorno se le nota preocupado y hay que salvar la situación como sea, porque mirando la casa del vecino como están, no sería positivo ponerse en la misma situación, ¿no? Paco, ¿a ti te preocupa la situación del equipo? Joder, me preocupa, Paco, y bastante, porque aparte es que hoy me ha venido como un déjà vu de uno de los años que estuve yo aquí en Elche. Es decir, ya no por los resultados, sino decir, siempre que no se enganchan dos victorias consecutivas, ahora luego te diré la temporada. Ya me la imagino. Te la imaginas, ¿no? Sí, que sí. No enganchábamos dos partidos tal, que llevábamos muy buenos equipos, o sea, muy buenos jugadores, perdón. En invierno creo que se acertó con dos o tres fichajes y te estoy hablando ni más ni menos que el año que nos salvamos con el Compostela. Por Dios, o sea, qué última jornada, por Dios. Qué sufrimiento, pero ya no te hablo de decir, ojalá y no, yo confío en que este Elche no va a llegar hasta ahí, ¿no? Tú nos quieres matar, ¿no? No, decir, yo, escúchame, ya que me ha venido a mí el déjà vu, ahora os lo traslado también a vosotros, es decir, porque si vamos, sois más jóvenes y no acordáis a lo mejor de aquella tal, pero... Sí, nos acordamos, sí. Pero sí, del partido sí, pero no durante el año, sí, que es decir, sí, me recuerdo que empezamos fenomenal, que ganamos en... dos o tres partidos primeros. Fíjate, Paco, incluso fue el primer año que, o la única vez que nosotros nos hemos reunido, que ahí viene lo de los capitanes, para que no destituyeran a un entrenador, que era Felipe Mesones. Uh-huh. Es decir, lo destituyeron, no sé si en la jornada 15 o 16, sí, y sí. Le pedíamos más confianza. Entonces ahí viene un poco, yo creo que lo dije la semana pasada o hace dos semanas, es el momento de los futbolistas. O sea, son los futbolistas los que tienen que sacar esto. Por mucho más que Toril se empeñe en su discurso, en su no discurso, decir, y ninguno se va a poner en contra del entrenador. Ya lo estoy viendo, yo escuché ayer... No, ellos lo dicen y parecen convencidos de que están a muerte con pero el luego, entrenador. Pero luego, Paco, también, tú fíjate, yo luego escucho que a veces lees entre líneas y ves, Borja Valle, la semana pasada se le hace una entrevista y él viene porque es el Elche siempre tiene que estar... en ascenso, pelear por el ascenso, ya no es el mismo discurso que de Toril. Uh-huh. También habló hace otras semanas Alex Fernández, diciendo que lo quitan cuando él mejor estaba, que es un caso curioso el de Alex Fernández, que yo lo criticaba al principio, pero criticaba precisamente porque pensaba que no era el momento de meterlo de golpe, como lo quería meter con Calzador, porque era un futbolista a lo mejor que necesita un poco más de recorrido para pillar confianza e introducirse, y lo ha hecho al revés. Es decir, lo ha metido, al principio lo decíamos todos, con Calzador, cuando a lo mejor el chaval no está bien, y lo quitó cuando... Entonces, al final, Paco, volvemos a lo mismo. Es decir, creo que la gestión de grupo que está haciendo Toril, personalmente, a mí, no me gusta. Te puedo decir otro nombre, Armando, por ejemplo. Uno de los pesos pesados del vestuario lo ha sacrificado, literalmente. Te añado otro, Guillermo. Cuando mejor estaba haciendo goles, desapareció. Yo creo que más que qué situación, yo creo que... Los futbolistas nunca te van a decir que no están con el entrenador, se cavarían su propia tumba. Pero la sensación que da es que puede, y a ver, pasa todos los años, el que más juega, el que menos juega, pero aquí, pesos pesados que hemos tenido, estamos viendo que no, es decir, yo creo que esa gestión, porque Armando puede estar mejor o puede estar peor, pero siempre es un tío que ha demostrado hacer vestuario, que siempre ha estado, y chico, y te lo cargas de las cinco semanas sin convocar. O sea, son cosas que no sé si es que habrá pasado algo personal o no lo sé, porque raro es. Porque, oye, Armando a lo mejor no puede estar en su mejor momento, pero bueno, te hace también grupo dentro de, uh-huh. de un vestuario y dentro de un partido, ¿no? Pero bueno, sí que estoy, Paco, a la pregunta, un poco preocupado por, fíjate, por las sensaciones que da el equipo. Yo escucho aquí, no, es que las sensaciones son buenas. Pues a mí la sensación... Yo las sensaciones para mí no son buenas, no en son el buenas. Sentido de que sí, en muchos partidos... siendo superior al rival, entre comillas, porque tienes más el balón, porque creas más ocasiones, no ganas o pierdes, cuando no lo seas, ¿qué va a pasar? Okay. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, la siguiente pregunta. Yo, por lo que he indagado, no va a haber, creo, ningún movimiento, pero sí, el Consejo de Administración está estudiando, incluso hoy, la posibilidad de si podría venir bien un cambio de entrenador. Yo creo que no va a haber movimiento y que todo se va a dejar para el día del Sevilla Atlético. Y si el día del Sevilla Atlético el equipo pincha y pierde, pues sí que podría haber un cambio. Creo que hoy no. porque si lo hay, tiene que haberlo hoy ya. Tienes que preparar el partido del próximo domingo. Yo creo que no va a haber, pero sí tengo algunas fuentes que me dicen que lo están, que hay miembros del Consejo que lo están valorando. Y cuando ya hay miembros del Consejo que lo están valorando, es que evidentemente ya no convence. Entonces, la pregunta es esa. ¿Es momento de agitar el panal? ¿Es momento de un cambio de entrenador teniendo en cuenta que es una plantilla diseñada muy a su imagen y semejanza? ¿Es momento de mantener la calma porque quedan 10 partidos que son muchos puntos, 30? Y es verdad que ganando los dos próximos que son en casa y contra rivales que ni se están jugando por arriba ni por abajo, te metes si ganas los dos partidos en 45 puntos y tienes ahí ya la permanencia. Hay que esperar, hay que hacer algo. ¿Es el momento de un cambio de entrenador? ¿Qué opináis? Yo creo que es una pregunta muy, muy complicada, pero sí que es cierto que parece que hay cierto aire de ultimátum, y sobre todo en este partido contra el Sevilla Atlético. Ahora se afrontan dos partidos en casa, en los cuales, bueno, pese a que en casa no se sacan los mejores resultados, es el momento ideal para dar ese paso al frente y, como decía antes Paco, que todos los jugadores den ese pasito al frente y estén a una. Yo no sé si es lo más adecuado, porque normalmente cuando se produce un cambio de entrenador, la plantilla está confeccionada según los gustos de ese entrenador. Entonces, quizás se tienda ahora, sí, por un supuesto, a tender hacia un entrenador algo más conservador para asegurar los partidos y conseguir rascar algo, pero claro, a lo mejor eso no casa mucho con la plantilla. Y me viene a la mente, por ejemplo, el cambio de entrenador del Rayo Vallecano con Baraja. Una plantilla súper ofensiva con Baraja, pues no casaron ahí mucho y al final mira lo que ha pasado. Contestando a la pregunta, no sé si es lo mejor, pero alguna reacción de algún tipo tiene que haber. Eso es así, porque es que si no, el Elche, si sigue jugando a no se sabe bien qué y con el descenso pegado al culo, aunque uh-huh. esté mal dicho, es una situación muy complicada que tiene que cambiar sí o sí. Jorge, ¿tu opinión? Bueno, mi opinión es que al final es lo que has dicho tú, Paco, que cuando hay partidos que es verdad que estamos dominando y jugando mejor que el rival, pero no somos capaces de ganarlo, y cuando jugamos peor, también nunca o prácticamente nunca tenemos la suerte de ganar, bueno, nos estamos metiendo ahí en una dinámica bastante, bastante fastidiada, ¿no? Pero luego analizas también los dos últimos descensos del Elche a Segunda División B. Los dos se produjo cambio de entrenador. Las jornadas, faltando 10-12 jornadas para acabar la liga también. Y no se produjo, eso no dinamitó el equipo, cambió la dinámica del equipo y lo hizo mejorar, ¿no? Ejemplos tenemos de todos los tipos. Bueno, podemos irnos a los ejemplos de este año. El Mirandés lleva 5 cambios y sigue último. Efectivamente. El Mallorca ha cambiado, sigue penúltimo. El Almería, tercero por la cola, ha cambiado. El Alcorcón, cuarto por la cola, ha cambiado. El Nastic, el Rayo, todos los que están por debajo del Elche, todos han cambiado de entrenador. Es que solo le ha funcionado, creo que al Getafe y al Nastic. Y ahora el Rayo, que ha tenido ahí un par de fogonazos, ¿no? Pero bueno, no, perdona, te he cortado. No, que al final es que no nadie lo sabe, ¿no? Pero sí que soy de la opinión de Pablo que a ver, no vas a cambiar a los 20 futbolistas, ¿no? Es decir, tiene que haber, si se vuelve a perder el domingo contra el Sevilla Atlético, pues sí que soy partidario de un cambio de rumbo, más que nada por el hecho de que venga un entrenador nuevo que pueda cambiar un poco la dinámica, el pensamiento del jugador, la moral del futbolista y que el equipo pille un poco de fuerza, ¿no? Para las 9 jornadas restantes, ¿no? No sé, es que al final es tal vez esto, si el cambio de entrenador se hubiera producido en la jornada 12, en la jornada 15, cuando ya se podía prever que Toril, se puede prever. Ya, pero que Toril no es el entrenador adecuado para una categoría como la segunda división, porque no, el jugar bien al fútbol no te asegura los puntos, porque aquí donde tienes que jugar a ser más Amarrategui. Pues es complicado, ¿no? Porque al final parece. Sí, pero todos apostábamos por llegar al objetivo de la victoria y de los 3 puntos jugando al fútbol, ¿no? Al final, ¿cuántas jornadas hemos dejado pasar diciendo es que este equipo juega bien al fútbol y es que este al final van a venir las victorias? Pero no solo lo hemos dicho aquí, lo han dicho los propios futbolistas, se ha comentado mucho, pero es que. Pero es que una cosa no está reñida con la otra. Quiero decir, tú puedes. Yo creo que el camino más fácil para ganar es jugar bien al fútbol. Sí, pero tienes que saber defender bien cuando no tienes el balón. Ya, pero es que aquí al final nos hemos metido. Estamos metidos en la jornada 32 y estamos jugando bien al fútbol y prácticamente todos los partidos somos superiores al rival, pero estamos a 3 puntos del descenso. Entonces, por ahí, por ese punto de vista, pues sí que va a tener que haber un relevo en la dirección técnica, porque es que si no, no veo yo cambio de pero bueno, no sé si pensar que podría dejar el partido del Sevilla Atlético como un ultimátum. Paco, ¿tú qué opinas? Bueno, vamos a ver, está claro que ahora mismo el partido del Sevilla, a ver, yo creo que se propone como un partido muy clave para el entrenador y para el club, porque de hecho de no sacar los tres puntos ahí es cuando ya te puedes ver muy muy nerviosito. Pero yo no me volvería loco, es decir, habéis puesto un caso, el del Rayo. Estaba confeccionado, vino Baraja y al final ¿a quién han cogido? Y parece que está resurgiendo a un chico de la casa. Es decir, si tú ahora traes un entrenador, supuestamente, vamos a hipotéticamente, que vaya las cosas mal y Toril no siga. Es decir, yo no me complicaría en buscar entrenadores a la de otro perfil. Lo tienes en casa, hay un entrenador que está haciéndolo muy bien. Y estos futbolistas lo que necesitan es, yo creo, libertad. Es decir, porque estamos viendo que al final no saben ni a lo que juegan, es decir... Pero no será porque Toril no les da libertad. Si el problema es que yo creo que les falta quizá rigor táctico y más intensidad, yo creo que no es un problema de libertad cuando tienen el balón. Ya, pero bueno, es decir, me refiero a libertad, es decir, esta semana el Elche, ¿qué jugó? ¿Jugó a lo que estaba haciendo normalmente o no? No arriesgo. Cuando vas a Tenerife, ¿a qué juegas? ¿A lo que hiciste aquí en Girona? Me hablo de que al final creo que los futbolistas... Sí, tienen el concepto claro, que la idea me parece fenomenal de Toril, que es la de jugar bien al fútbol. Y yo soy también de decir que jugando bien tienen más posibilidades de llegar a un objetivo de una victoria mayor. Pero yo ahora me voy a hacer... ¿Os acordáis cuando hubo la lesión, creo que fue de Mandy, que preguntasteis aquí, ¿vosotros qué traerías? ¿Un punto y tal? El único que dijo yo creo que el Elche necesita un central contundente, un central de los de verdad. Claro, en aquella época nadie pensaba que, claro, que es decir, traes uno tal, pues traes uno arriba, y es decir, y al final la segunda división, es decir, tienes que tener esos centrales obligados. Y al final llegó en Navidad, fue Túñez. Uh-huh. Esto dio consistencia. ¿Qué hubiera sido si hubiera habido más consistencia en defensa desde un inicio? Pues no lo sabemos, pero creo que seguramente menos goles hubiéramos encajado. Pero tampoco ha cambiado la dinámica y tampoco ha mejorado los puntos. Es a ver, al final... ha mejorado defensivamente el hecho de que le crean menos ocasiones de gol, salvo el día del Zaragoza, el equipo en... Le llega mucho menos, pero tiene peores números que en la primera vuelta. Por tanto, no ha mejorado. Yo soy partidario de que con Túñez sí que se ha ganado en solidez defensiva, sí, y de que el equipo, la verdad que para mí es el mejor central del equipo, pero es que no ha mejorado los puntos con los mismos rivales en la segunda vuelta. No, es decir, ha empeorado. Es que tiene dos puntos menos. Al final, es lo que he dicho antes, y si lo analizamos fríamente, no busquemos solo el error en el área defensiva, porque el error posiblemente también esté en el área ofensiva. Este equipo no tiene gol. Este equipo depende de un jugador. No, sí, de lo tenía, pero lo ha perdido. Pero eso es. Que llegó a ser el máximo goleador al final de la primera vuelta. Pero estamos hablando de que depende de un jugador de prácticamente de 36 años, que posiblemente va a llegar a la recta final de la temporada cuando el hombre lo está jugando todo. Va a llegar muy porque castigado. Porque está jugando todos los minutos. Y posiblemente al equipo le falte también gol. Es verdad de que Guillermo, cuando mejor estaba, el entrenador lo quitó. Pero al final es verdad de que Nino lleva 11 goles, el resto creo que no pasa de 3 o 4. Y al final es ahí en las dos áreas donde el equipo está penalizándose. Sí, porque parece que se han quedado secos, ¿no? Arriba. Y sobre todo yo destaco esa segunda línea ofensiva que no está consiguiendo ver portería. Porque todos hablamos de que Hervías quizás sea el mejor extremo de la categoría, como junto con Ibi, el del Sevilla Atlético, pero no consigue marcar. No, pero es que ha pegado un bajón. Jorge Valle creo que lleva cuatro palos, una barbaridad desde que llegó. Luego Pelayo, que en teoría debe ser ese llegador desde segunda línea, tampoco creo que lleva tres goles solo. Es decir, que son... O Ale Fernández, que es que son muchos los jugadores de los que debe depender el gol y solo está dependiendo de uno, que es de Nino. Y el otro, que es Guillermo, como bien habéis dicho, se lo cargó el entrenador. Yo, volviendo al hilo de si cambiaría al entrenador o no, yo sí, insisto, yo no sé si lo cambiaría, pero también es cierto que el que no se produzca ningún cambio también puede ser entendido como falta de... como apatía por parte de la directiva, y eso tampoco gustaría mucho a la afición, el ver que por muy mal que vayan las cosas no se intentan cambiar, no se intentan solucionar, porque si todo lo dejamos pasar y todo sigue igual y no se produce esa reacción en positivo, yo creo que puede ser al final puede convertirse todo en un polvorín. Hombre, yo creo que si pierde los dos partidos de casa, no van a tener duda. Y con uno pues al igual, dependiendo de los resultados de los demás, pero lo que sí que me ha dejado claro, yo estoy convencido, y ya no por su idea, sino por lo que ha ido sucediendo durante todo el año, esas ruedas de prensa que hace. Es decir, lo que me queda claro es que no es entrenador para el Elche. Es decir, yo creo que habían directivos escuchándolo, yo no sé si hace 3 o 4 semanas, que estaba más cerca de renovar que no. Es decir, yo creo que lo que ha demostrado Toril es que ha tenido una oportunidad, ha ido con su idea, no ha salido bien, y lo que está demostrando, ya no al final por el juego ofrecido, sino por todo lo que engloba aparte de jugar bien. Claro, es que jugar bien son muchas cosas. Sí, porque no solo es juego vistoso, es saber defender bien. Estamos hablando de Túñez, pero a que no hablamos tampoco del centro del campo. Es decir, tenemos un centro del campo bueno, pero ¿ese centro del campo sabe meterse bien detrás para ayudar a esos defensas? Pues no, ese futbolista era Mandy. O sea, ese futbolista que corría, que era un perro ahí, no lo tenemos. El Zaragoza el otro día jugó como a esperar al Elche, pero apretando. Y sacó un 4-1-4-1 y tenía un tío ahí que no se movía. ¿Zapater? Es decir, no, Zapater no, y había otro... Pombo. No, Pombo jugaba en la banda. Edu Bedia, ¿no? Era Zapater, no era se Zapater, movía. Y luego, sí. No, quiero recordar otro partido, el anterior aquí, que también había uno ahí fijo, no se movía. Es que un futbolista de estos que no pierde la posición le ayuda mucho a los centrales. Y aquí, el jugar bien al final... porque claro, Dorca es un futbolista que juega bien, en este caso Fabián es un futbolista que juega bien, claro, y esas facetas las hacen, pero no son específicos como puede ser Mandy, que yo me acuerdo de Mandy, de vez en cuando tenía alguna ida de chispa que se le iba y lo podían expulsar, pero este tío corría, abarcaba un campo brutal, y eso, ese futbolista no lo tiene el Che, y eso le hace sufrir mucho las defensas, aparte de los errores individuales, que siempre habrán errores individuales, pero este año creo que ha sido exceso. Esa ausencia no es culpa de Toril. ¿El qué? La ausencia de Mandy no es culpa de Toril si se lesiona. No, pero bueno, será culpa no querer pedir un recambio para eso. Pero un futbolista que no es para ahí. Porque su filosofía es mirar para arriba. Quizás, pues ese, ahí futbolista, no se equivoca. Quizás ese futbolista era el perfil de Lolo. Ese centrocampista más fijo de lo que... Y él no lo quería precisamente porque era un centrocampista que tenía muy poca movilidad. Y se lo limpió por eso precisamente. Pero porque el estilo de juego de Toril, para mí Lolo no encaja en ningún momento. Lolo es para jugar en un Elche más estático. En segunda división tú necesitas Lolo y Mandy. El estilo de Toril no es para la segunda división. Como no, si al final, sobre todo, para mí el mayor debe de Toril es a lo largo de 32 jornadas, lo que se ha demostrado es que es un entrenador que no sabe manejar un vestuario. Es verdad. O que no sabe sacar el rendimiento a un equipo de futbolistas que todos coincidimos que tiene más calidad que el año pasado. Hay que reconocer y que en la segunda vuelta tiene más calidad que en la primera y ha empeorado los números. Si es que eso es lo que habla por sí solo. Es más plantilla que juego. Sí, está claro. Pues todo parece indicar, yo creo, que se sentará en el banquillo el domingo y que se la jugará. Y lo que tú dices, Paco, ahí estoy de acuerdo contigo, es la hora de los jugadores. Si quieren sacar la cara por su técnico, por ellos, y por el club que les paga y por la afición. Porque es un momento crítico, es un momento de... Si no quieres llegar hasta el final, hasta el día del Compostela, vamos a hacer los deberes cuanto antes. Que tienes ahora 2 partidos, en teoría contra rivales que no ni luchan por arriba ni luchan por abajo, y que en teoría puedes sacarlos adelante. Vamos a ver. Que ha sido apasionante la tertulia. Ojalá que el lunes vengamos con mejor cara. Todos. Ya os esperamos. Gracias a los tres. A ti. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más aquí en Elche en Punta. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.